El ser hecho a la imagen de Dios, a su semejanza. ¿Qué significa esto y cuáles son sus implicaciones? Gracias por acompañarnos cuando el Dr. Abelardo Limón continúa con este tema en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Es precioso reconocer que usted y yo somos hechos a la imagen de Dios. ¿Pero qué quiere decir esto? Este es el tema para hoy. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la naturaleza del hombre creado a la imagen conforme a la semejanza de Dios? En la última sesión comentamos de que hay por lo menos 6 señales distintivas del hombre como un ser aparte de los animales. La primera señal era la señal de la conciencia de sí propio en el hombre, una señal que tiene una fuerza, precisión e inteligencia que no posee ningún otro ser. La segunda señal es el poder de pensamiento abstracto, que no tienen los animales. La tercera toca al sometimiento de la ley moral. Los animales aprenden la obediencia, sí, algunos de ellos alcanzan un grado excelente hasta de fidelidad. Algunos dan señales de vergüenza cuando obran mal. Muchos probablemente tienen ideas de moralidad en conexión con su organización social, porque donde hay organización social, hay posibilidad también de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, es conocido que los monos, al ser sorprendidos en el acto de robar en los sembrados de maíz, matan al mono atalaya por no haber dado el grito de alarma. Pero no sabemos que alguno de los animales reconozca el hecho y significado de obligación, o deduzca de sus acciones la moral, o se sienta responsable a una autoridad que tenga dominio sobre su especie. Pero el hombre, más o menos distintamente, reconoce que está bajo obligación y es capaz de percibir la ley moral a la cual está sujeto. En todas partes tiene idea de derechos y tiene idea de deberes, de mérito, de culpa y de inocencia. Su conciencia es una realidad y puede apelar a ella. El hombre sabe que es un ser moral. La cuarta señal distintiva del hombre como un ser aparte de los animales es la señal que está estrechamente relacionada con la responsabilidad a la ley moral. Y esta es la capacidad para la religión. El hombre ha sido llamado un animal que ora. Puede haber algo semejante al culto en los sentimientos de ciertos animales domésticos para con sus amos, que son también sus amigos. Pero este sentimiento, en el caso de ser de la misma naturaleza, es infinitamente inferior a la aspiración e impulsos naturales que conducen a la adoración y la oración, por medio de las cuales la religión ha venido a ser universal entre los hombres. La naturalidad y la universalidad de la religión en la raza humana marcan la separación del hombre de todas las criaturas inferiores a él. La quinta señal es la facultad de escoger su fin supremo. Este es un distintivo del hombre y no de los animales. Los animales obran como empujados por un impulso exterior y el hombre como si fuera atraído por una fuerza que tiene adelante. Los animales siguen su propia naturaleza. El hombre tiene la facultad de obrar sobre su propia naturaleza casi como si guardase una posición independiente de ella, de guiarla dentro de ciertos límites, de modificarla mediante la elección y los fines que se persiguen en la vida. El hombre posee ideales, y los ideales llegan a ser su inspiración. El hombre puede ser veraz o falso en su naturaleza y puede elevarse o degradarse a sí mismo. El hombre puede ser un héroe o un loco, y ningún animal de una condición inferior puede ser héroe o loco como puede serlo el hombre. Ambas posibilidades, así la de ennoblecerse como la de envilecerse, indican la grandeza del hombre. En sexto lugar, hay un vasto campo de actividades que es peculiar al hombre. Por ejemplo, el lenguaje no es su exclusiva posesión, porque los animales se comunican unos con otros, pero el hombre forma articulaciones vocales en formas arbitrarias de expresión, perfeccionando la palabra en bien elaborado lenguaje. La estudia, la modifica, aprende a pensar, valiéndose de más de una, y una palabra la traduce a otra. Solo el hombre sabe escribir y pintar. El animal juega y termina ahí, pero el juego del hombre se traduce en arte, cuyas posibilidades él mismo no puede concebir. Solo el hombre puede hacer fuego, puede construir herramientas, puede hacer máquinas que sustituyen sus propios poderes. Solo el hombre trata sus propias enfermedades. Solo el hombre investiga la naturaleza como naturaleza, explora el universo, reduce a ciencia su conocimiento y controla en gran parte las fuerzas naturales. En una palabra, solo el hombre es el soberano constructor que utiliza las cosas que le rodean. El castor puede estancar un arroyo, pero solo el hombre puede hacer que la corriente del arroyo dé vueltas a una rueda para que muela su alimento o teja sus vestidos. Mediante el uso de estas facultades, él hace su propia historia, registra su propio pasado, encuentra que su historia es para él una escuela, organiza instituciones civilizadas, contribuye directamente al desenvolvimiento de sus propias aptitudes y trabaja inteligentemente por el mejoramiento de la raza. El hombre tiene el poder de iniciativa y asimilación bajo miles de aspectos, de tal manera que semejantes facultades no se han manifestado jamás en otras criaturas que hayan vivido sobre la tierra. Aunque esté fuera de nuestro alcance el trazar claramente la línea distintiva entre el hombre y los animales, la distinción es incuestionable y se funda en las cualidades del espíritu humano. Aún entre lo más bajo que hay en el hombre y lo más elevado que hay en el animal, existe una distancia inmensa, porque el hombre, aún el más bajo, posee facultades que, como lo demuestra la experiencia, pueden ser desarrolladas hasta alcanzar la plena vida del espíritu. Podemos conceder que así el principio de vida, como el principio mental que se manifiestan en el hombre, encuentran genuina, aunque parcial expresión en el mundo animal inferior. Sin embargo, lo que es cierto es que el hombre es único, a pesar de la parte común que tiene con el mundo inferior, y queda en un plano de separación esencial en virtud de cualidades que sólo él posee. Por lo tanto, aunque en lo material, es decir, la comida, la respiración, los órganos corpóreos, el ser humano se asemeja a los seres inferiores, pero en lo espiritual se asemeja a Dios. Lo que le difiere del uno le asemeja al otro. Es en lo inmaterial que el hombre encuentra su dignidad y su capacidad de tener comunión espiritual con Dios, que es espíritu. El hecho de que Dios, en su manifestación perfecta ante la humanidad, se encarnó en forma de hombre, prueba que todo hombre puede conocer a Dios, entrar en comunión con Él, comprender lo que Cristo vino a enseñar y servir y glorificar a su Creador. Y todo esto por cuanto el hombre fue creado a la imagen de Dios. Si Cristo hubiera asumido la forma de un ser angelical, hubiéramos deducido que el cuerpo era tan corrupto que no solo que no tenía remedio, sino que ni Dios podía tener forma humana sin corromperse. Pero sabemos que el hombre corporal sí puede vivir una vida espiritual y agradar a Dios. Pasemos ahora al tema de la condición moral y la condición mental que tuvo el hombre cuando fue creado, en cuanto a lo que tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios en él. Leemos, por ejemplo, en la Biblia que el hombre recibió su vida de lo alto, de Dios, dice Génesis 2:7. Y esta es la vida que todos tenemos. Dios ha dado un espíritu a todo hombre y forma el espíritu del hombre dentro de él. Él es llamado el Padre de los Espíritus, en un pasaje en el que se ve el contraste con los padres según la carne. De origen divino, el alma humana es también de esencia divina y de esencia eterna, dice Efesios 1:4. Aunque la personalidad de cada uno tiene su principio experimental en el tiempo, la Biblia habla también del alma en referencia a los animales. Pero nunca se encuentra la consideración de que un animal tenga un alma individual. Lo que quiere decir es que los animales tienen vida como una especie en general o según su género, y no un alma particular que sobrevive al cuerpo. Aún se usa la palabra espíritu en referencia a la vida de los animales, pero el hecho es que aunque fueron creados y sostenidos por Dios, no quiere decir que son almas, en el sentido en que lo es el hombre. Los siguientes pasajes nos prueban que los hombres tienen un alma o un espíritu independiente, esto es, personalidad individual. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Deuteronomio 2:30, Jueces 15:19, Ezequiel 3:14, Lucas 23:46, Hechos 7:59, 1 Corintios 2:11 y 1 Corintios 5 del 3 al 4. Vemos también que el espíritu del hombre es inmortal y no termina junto con el cuerpo, según Eclesiastés 12:7. Así que los hombres pueden matar el cuerpo, pero no el espíritu, puesto que éste existirá para siempre. El hombre, siendo en esencia espiritual, fue creado para Dios y no para el mundo. Según sus capacidades de conocimiento, sentimiento y voluntad, el hombre también fue hecho a imagen de Dios en estas características. El hombre puede, por ejemplo, por medio del pensamiento, que es una actividad de su propia alma y espíritu, puede meditar en lo invisible, formando ideas de lo que es la verdad, de lo que es lo bueno y de lo que es lo hermoso. Así, al contemplar la creación, tiene un concepto también del Creador. En Romanos 1:20, la Biblia habla de su eterno poder y deidad. El hecho de que los hombres pueden escudriñar las leyes de la naturaleza, descubrir los secretos de cómo las plantas y los animales viven y se propagan, y cómo las sustancias químicas son formadas, prueba que la inteligencia del hombre está relacionada con la del Dios de la naturaleza. Se dice que el científico famoso, el señor Newton, dijo una vez, cuando alguien hizo un comentario acerca de sus grandes conocimientos. Él dijo, solo podemos pensar los pensamientos de Dios después de él. Gracias damos a Dios, que nos ha hecho con esta capacidad. Por esto, amable oyente, afirmamos que hay una certeza de que Dios se había de revelar totalmente al hombre. Más en la próxima clase. En la próxima entrega de este programa continuaremos con el desarrollo de este tema. Mientras tanto, le invitamos a que nos envíe cualquier pregunta que pueda tener sobre esta lección o sobre los programas de radio. Escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.